Esta es una nueva editorial de Trinchera, la página Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es 17 de marzo del 2017, mi nombre es Jorge Eduardo Rulli. Y la idea es hacer un comentario semanal con algunas, con volcando opiniones, intentando algunas reflexiones, etc. Lo más impactante, lo que sobresale en esta semana ha sido el claro interés por mantener y por continuar con la polarización, ¿no? Y me refiero al macrismo, kirchnerismo. El gobierno necesita una oposición con la cual jugar ciertas reglas comunes. El gobierno necesita una oposición con la cual se pueda mantener una lógica, que se pueda conocer de antemano cuáles son sus armas. El macrismo está convencido de que muchas de las armas políticas que puede usar el kirchnerismo le juegan en contra y le juegan a favor del gobierno. Los riesgos de una situación como esta es que siempre es un falso equilibrio que puede estallar en cualquier momento, que se puede ir de las manos, porque así como hay muchas fuerzas dispuestas a mantenerlo, también hay muchísimas fuerzas dispuestas a romper este equilibrio. De todas maneras, digamos que no se ve todavía con claridad la posibilidad de una alternativa que vaya más allá de la antinomia establecida. Una alternativa, cualquiera que fuera, sería siempre en beneficio de lo popular y de un proyecto de país, porque la antinomia establecida entre Macri y Cristina responde a las políticas de Estado, de las cuales vamos a hablar luego. Las últimas declaraciones de Eve de Bonafini, por ejemplo, juegan en favor de esta antinomia, a tal punto que le acaban de entregar un espacio en la TV pública, en la TV del Estado, bajo la excusa de la pluralidad, ¿no? Una simple excusa para justificar la necesidad imperiosa del gobierno de Macri de insuflarle fuerzas al kirchnerismo decaído. De parte del gobierno hay faltas de políticas, porque lo que hay son políticas empresarias, porque hay un manejo empresarial del poder donde los ministros operan como meros gerentes y hay dificultades para implementar políticas de lo que en la Argentina se llaman políticas. Y esto se ha visto en los últimos días, donde más allá de haberse aprobado a través de un esfuerzo político colectivo de los bloques en la Cámara de Diputados una ley de emergencia social para contener la protesta piquetera, luego por diferentes incapacidades, falta de idoneidad o voluntad, no se ha podido concretar, y entonces hemos tenido varias jornadas de ollas populares y de cortes de ruta, porque no solamente están los que protestan porque la promesa no llegó a concretarse de manera que carece de explicaciones, injustificada, y están también los que no pudieron participar y ven la oportunidad de protestar para ver de entrar en las negociaciones que implican muchísimo dinero. No estamos hablando de 30 mil millones, que no es poco. Esto por una parte, la falta de política, porque hay una actitud empresarial de un lado y el exceso de politización en función del poder que hemos visto en varias situaciones en estos días en la calle, en la presencia, en las banderas, lo hemos visto también en el acto de la CGT, tal como se dice, cuanta más banderas, menos gente en las manifestaciones, ¿no? Pero bueno, cuantas más banderas, más sectarismo, más reafirmación de lo propio, que en definitiva no es más que la posibilidad de erigir un pequeño poder en función, un pequeño aparato en función del poder. Otro tema que para nosotros ha sido muy fuerte en la semana es el de qué cosa es el kirchnerismo. Nos sorprende escuchar a líderes que fueron notoriamente kirchneristas que ahora manifiestan que no lo fueron nunca. Todo un tema, ¿no? Un tema pues se va extendiendo. Yo me pregunto a veces, entonces, ¿quiénes son los kirchneristas, no? Si la gente del Movimiento Evita, por ejemplo, no es ni ha sido kirchnerista, ¿quiénes son los kirchneristas? Se supone que quedarían solamente como kirchneristas los que alguien llama los militontos y las militontas, o sea, aquellos que desfilan con la cámpora, que se sobrecogen por haber visto a su presidenta, la faraona, o por haberle tocado la mano, y que usan camisetas que dicen yo soy el pelotudo de Cristina. Bueno, se supone que esto sería el kirchnerismo. No lo compartimos. Nos parece que es una manera de evadir históricas. No es el mejor manera, no es el mejor modo de reencontrar un camino. A nosotros nos parece que ser kirchnerista refiere a las políticas que se implementaron a lo largo de más de 10 años, y entre ellas el extractivismo y la sojización, fundamentalmente, como políticas exportadoras, pero también el despoblamiento del campo y el hacinamiento en los conurbanos. Asimismo, la ausencia de un proyecto nacional. En el caso del último gobierno, encubierto claramente por el mero relato. También podríamos añadir el culto a lo tecnológico y la aplicación de una ciencia empresarial. Quizá se puedan agregar otras cosas, pero me parece que estos temas, el extractivismo y la sojización, el despoblamiento y el hacinamiento, la ausencia de un proyecto nacional y el culto a la tecnología y a la ciencia empresarial podrían configurar el universo político que implementó el kirchnerismo, ¿no? Pensemos también en una sociedad fragmentada que nos ha legado, que es, fundamentalmente tiene que ver con que se ha logrado romper ese todo que era el pueblo argentino, ¿no? Se lo ha fragmentado. Bien, en estos días leíamos noticias de diarios bolivianos donde nos confirman este modus operandi, que lo vimos también en Brasil con el derrape del lulismo y del PT, la corrupción de tremenda y extendida, el hecho de que se confesara públicamente que alguna gran obra simplemente era la excusa para robar, para la corrupción. El caso de Belomonte, una empresa gigantesca que afectaría a pueblos indígenas enteros en su capacidad de supervivencia y que los afectaría sobre todo en sus culturas ancestrales. Y es terrible pensar que era la excusa de la corrupción, nada más, ¿no? En el caso de Bolivia hemos leído que se está dando un fenómeno muy parecido a la Argentina, donde mucha gente sale de la indigencia estadística para entrar en la pobreza, pero eso no significa una mejora en su vida, sino al contrario, una pérdida de calidad de vida, porque ahora no solamente están en las orillas de las ciudades, sino que además tienen una ingesta de comida chatarra que los enferma, sufren obesidad, sufren colesterol, sufren una cantidad de males modernos que la dirigencia no es capaz de visualizar como negativos, sino que lo ve como parte de un paquete positivo en el cual las estadísticas indican que hay menos indigencia y quizá menos pobreza. Y en realidad lo que se ha logrado es pérdida de cultura y pérdida masiva de calidad de vida, sobre todo porque hay menos campesinos que produzcan comida y ha dejado de haber mercados de productos frescos y en cambio se ha reemplazado este tipo de alimentación por comida industrializada. Bien, otro hecho relevante nos parece que en estos últimos días ha sido las enormes movilizaciones populares, casi diríamos espontáneas, más allá de las convocatorias por diversas dirigencias, no ha habido un esfuerzo profundo por lograr atraer a la cantidad de gente que hizo acto de presencia. Y generalmente lo que se dice es que las dirigencias y los actos se vieron superados por la cantidad de gente, ¿no? Nos impactó mucho la situación de Olavarría, la convocatoria del Indio Solari, bueno, una cantidad de gente excepcional, pero también nos impactó la presencia de una enorme cantidad de gente en el acto de la CGT, que desbordó totalmente a la dirigencia, y también en el de los maestros y en el de las mujeres. O sea, una sucesión de actos masivos con dirigencias que no son capaces de manejar la situación a la que convocan como verdaderos aprendices de brujo, o que son superados por ellas, como en el acto de la CGT o como en el acto de Olavarría, la intendencia, el Indio Solari, Aníbal Fernández, en fin, toda la gente que participó. Yo creo que estas movilizaciones espontáneas refieren a fenómenos complejos derivados de la enorme conurbanización que ha sufrido la Argentina en los últimos años, y de una creciente marginalidad. En realidad se trata de una Argentina desconocida, en que la droga y nuevos mecanismos convocan desde subjetividades imprecisas que poco tienen que ver con el trabajo, con la idea del trabajo, con la industria o con la producción, tal como lo viviéramos en otras oportunidades. Acá hay fenómenos nuevos que requieren nuevas explicaciones, que requieren indagaciones, en especial el caso de Olavarría. Debo enfatizar que es muy fuerte, porque nos está anunciando un país al borde de un despliegue de gente enorme, con situaciones de riesgo difíciles, y que no se encuadra en organizaciones, en aparatos, en organizaciones, en partidos, como en otra época ocurría, ¿no? Por contraste con esta creciente capacidad de movilización de los sectores populares, lo que vemos es un empobrecimiento de las dirigencias, una falta de aparatos que canalicen estas movilizaciones. Y no solamente un empobrecimiento de la dirigencia, sino una irremediable ignorancia por parte de ella y la ausencia de miradas de conjunto en la dirigencia, o la falta de estrategias y su irremediable atadura a lo inmediato, ¿no? Este es uno de los hechos que me gustaría enfatizar. Todo esto junto, como cóctel, apunta a un futuro realmente impredecible, que probablemente tome formas que no somos capaces de imaginar ahora, que serían diferentes a lo que conocemos. No obstante, algunos elementos podríamos señalar. Un tema que me preocupa es el de los sectores medios lúcidos y con vocación de poder. En otra época, en los años 60, las circunstancias obligaron que se acercaran al peronismo. La peronización masiva de sectores medios los llevó a pagar una especie de peaje en algunas organizaciones, sobre todo organizaciones del peronismo que se prestaron a ese tipo de trabajo. De esto se ha hablado poco, pero a mí me parece que las marcas de estos peajes quedaron en muchos jóvenes de aquella época que son líderes hoy, o que pretenden ser dirigentes hoy. Estoy hablando fundamentalmente del grupo de John William Cook, que era ARP, y de Guardia de Hierro. Dos grupos que como grupos, como pequeños aparatos, eran realmente esperpénticos y que nunca habían experimentado luchas importantes, ni en el caso de Guardia de Hierro, directamente, además, no registra entre sus miembros ni siquiera cárcel, nunca. Sin embargo, esta función de haber cobrado peaje y haber abierto puertas hacia el peronismo para una militancia clase mediera que necesitaba volcarse a lo nacional y popular, les implicó un rédito masivo que transformó estas corrientes en hechos muy importantes para la vida política argentina, a tal punto que todavía los intelectuales seguían por el presunto revolucionario John William Cook, y bueno, ni hablar de Guardia de Hierro, que ha estado en todos los gobiernos como una cantera imprescindible para todos los gobiernos que se han ido sucediendo, y especialmente para los grupos que operan detrás del trono, como en el caso de la Mesa Chica. Estaban con Néstor, estuvieron con Cristina, están ahora también con Macri, los cuadros de diferentes cuadros de Guardia de Hierro, y bueno, desde ya que están en el Vaticano, ¿no? Y todo esto, bueno, digamos que la gente lleva la marca en el orillo y hay modos de ser, modos de hablar, modos de pensar que los años no son capaces de borrar, ¿no? Y de tal manera que me parece que lo que estamos apuntando puede ser importante para un análisis y una reflexión. ¿Qué pasa ahora? Aquellos mismos sectores que se proponían entrar al peronismo y que estaban dispuestos a una cierta humillación para entrar, hoy tienen una clara vocación de poder y de dirigencia, y yo creo que se preparan para un desborde popular. En realidad, hay muchísimos cuadros de la clase media y todos convencidos de que pueden ponerse a la cabeza de cualquier situación popular para manejarla dentro de lo que ellos consideran los parámetros debidos, que en definitiva son poner orden. Yo siempre me acuerdo cómo eran las manifestaciones peronistas de desordenadas hasta la llegada de los montoneros. Los montoneros por primera vez van a poner cuerdas alrededor de las manifestaciones e incluso largas cañas que se llevaban entre varios. No siempre lo vi como un modo de disciplinar y de ordenar al pueblo. Era evidente que había una necesidad de ordenar lo caótico, mientras que el peronismo libertario hasta ese momento había sido una fuerza que simplemente movilizaba, dinamizaba lo caótico, lo aceleraba, en la confianza de que la gente se daría sus propias conducciones. Aquí hay un proceso inverso. Todo lo que surge, todo lo espontáneo, debe ser necesariamente disciplinado, organizado, porque ya tiene su conducción. Y esa conducción somos nosotros. Es otro paradigma, evidentemente. Y esos dos paradigmas, que lo vemos entre el zapatismo y los grupos de la izquierda posmoderna en el México actual, bueno, siguen existiendo, y en la Argentina también se reproducen, ¿no? Por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos una masa fragmentada que muy posiblemente, y también hay mucho de esperanza en esto que digo, muy posiblemente se constituya como pueblo de nuevo en la lucha y en la calle. Es la experiencia que se está viviendo en muchos lugares, que se vivió en muchos lugares de Europa y en otros pueblos donde las asambleas, las plazas cubiertas de gente, como fue en Turquía, por ejemplo, esas presencias masivas que reclamaban a viva voz determinadas cosas, muy concretas, en realidad eran un modo por el cual una sociedad fragmentada, una sociedad caótica, estaba reconstituyéndose como pueblo, en la lucha, en la calle, en la asamblea, en la democracia directa. Y por último, creo que un tema que señalaríamos en esta larga lista de realidades sería el proyecto de liberación nacional pendiente en la Argentina, un proyecto nacional inconcluso, y fundamentalmente una deuda impagable y aplastante. No son hechos menores, realmente el modo en que vemos cómo la Patagonia Argentina está siendo negociada con intereses sionistas, refiere a esta deuda. Decimos que la deuda es impagable, pero en realidad todas las deudas alguna vez hay que pagarla y de alguna manera hay que pagarla. Y tememos que una de las nuevas tareas del imperio en este mundo posglobal va a ser la balcanización. Ojo con la balcanización de la Patagonia, ojo. Empecemos a tenerlo en cuenta porque las amenazas están allí. O es la insurgencia mapuche, o es la presencia de los militares retirados mochileros israelíes, pero allí hay, o es la presencia británica desde Malvinas, pero ahí hay una situación muy incierta frente a la cual el gobierno argentino carece absolutamente de políticas, carece absolutamente de estrategias, no solamente el gobierno, sino también la oposición carecen de políticas y carecen de miradas. Y para terminar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más de lo que estamos haciendo, que es tratar de volver el cauce de muchas de estas luchas a esa vía, a ese camino que fue dinamitado, a ese itinerario que alguna vez tuvimos y que fue interrumpido? Vuelvo a repetirlo, fue interrumpido porque vivimos la esperanza y el sueño de otra revolución, que fue la Revolución Cubana, que nos podía acercar a nuestra propia revolución, y esto hay cartas de Perón donde se ve que intenta lo mismo, sus entrevistas con el Che están refiriendo lo mismo, pero bueno, esa revolución terminó, no existe más, y la Argentina tiene que reencontrar su cauce. Porque también los procesos progresistas en América Latina, desde el sandinismo de Nicaragua, al tupamarismo del Uruguay, al lulismo y al PT de Brasil, han fracasado. Entonces, no es que no nos quede otro camino, sino que tenemos el deber de reencontrar el viejo camino y retomarlo, porque no hay otra cosa, porque ya no hay otro camino. Y esto se logra recuperando las memorias y transmitiendo a una generación nueva, joven, el ejemplo de los próceres y de los pensadores que generaron el movimiento nacional en los años 40 o antes, y señalar que hay una línea histórica que seguir y hay continuidades y hay proyectos inacabados que deben ser terminados. Porque como en una familia siempre hay un legado, y en este caso el legado está inconcluso, y el legado de los argentinos habla de una patria liberada, de una gran Argentina, y de un país donde no reine más la iniquidad como ahora, que somos un país profundamente injusto, y lo que deseamos es un país que pueda ser más justo, que sea más armonioso con sus ecosistemas, que los respete. Y donde tengamos un proyecto nacional. Digamos que los jóvenes sepan que hay una esperanza, que hay un propósito, que hay una misión. Gracias por acompañarnos en este nuevo editorial. Yo jamás...